Ha llegado a mis manos la lluvia del futuro. La manipulo con un botón, todo lo hace a perfección. Le aprieta el botón, me da un pellizcón, cosa más buena y qué vacilón. Le aprieta el botón, me da un pellizcón, cosa más buena y qué vacilón. Yo tengo una novia automática, automática, automática. Yo tengo una novia automática, automática. La hago que brinque, la hago bailar. Hasta mis brazos te hago llegar. Le doy un besito y mi corazón, y la manipulo con el botón. Y yo le doy un besito y mi corazón, y la manipulo con el botón.